¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Como cada jueves por la noche, aquí nos encontramos una vez más en nuestro programa de astronomía y de ciencias del espacio, Un Punto Azul. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra aquí encerrado como cada jueves en la pecera, disfrutando de la astronomía y sufriendo del control de estos señores que se encuentran con nosotros aquí. Don José Luis Parra, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Ahora le haré una pregunta personal. Una personal, vale. Una personal. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Me ha sido usted infiel. Ahora hablamos. Ahora hablamos. Ahora hablamos. Que yo también tengo que hablar, ¿eh? Ahí. Don Pablo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Contra usted no tengo nada, por ahora. Un momento, ¿no? Ahí. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfonso y compañía. Yo con usted nunca tendré nada si quiero mantener mi cargo. Presidente y vicepresidente es una piña. Ahí, ahí. Don Jovasa, buenas noches. Hola, Alfonso, buenas noches. ¿Qué tal? Contra bien, usted bien. Tampoco tengo nada. ¿De verdad que no? Y a don Marcos le aconsejo que se ponga con el señor Parra, aunque le duela. Estamos aquí compartiendo. No me duele, sino que me enriquece. No, pero lo que quiero es que se siente con él, no que vaya para arriba y para abajo, se siente claro, con no, él. No, tengo que hablar, es que el micrófono estamos hoy escasitos. Ahí. Se han roto dos. ¿Le han regalado usted un libro de obrero? Un libro humilde de astronomía, ¿no? Los Reyes Magos, ¿no? Bueno, sí, he tenido la suerte de que mi esposa con gran cariño me ha regalado, yo creo que el libro definitivo de astronomía. Ahí, bueno, ahora hablaremos. Pues coge usted su silla, se sienta ahí al lado de José Luis sin darle a los muebles. Que vaya tela como usted exportando últimamente. Bueno, señor Parra, yo le quería usted preguntar, si esto es un programa de radio, ¿cómo se presenta usted aquí hoy con un telescopio, señor? Yo estoy, tú sabes perfectamente que yo estoy a medio camino. ¿A medio camino? Ahora mismo a medio camino. Sí. Del cielo profundo. Del otro cielo, del otro un defensor cielo. De los prismáticos, y después de ver la óptica de ese aparatejo, que no llega a los monstruos que tienen aquí mis compañeros, pero estoy a medio camino, me parece. Ahora hay que ver cómo se ven las estrellas. De momento, la visión terrestre es fantástica. Bueno, se ha traído el telescopio para que enseñemos luego a montarlo. Que los expertos me den algunos consejos. Si usted hubiera ido al Alcázar, aprendería, porque incluso yo aprendí a montar un telescopio. Yo. O sea que... Don Manuel Jiménez del Barco, lo voy a dejar usted para el final, porque eso es una noticia lo que usted nos va a contar. Referido a lo que yo tengo aquí también. Yo iba a colación, pero vale, corto la colación. Don Marcos, ¿le han traído usted los Reyes? Ese libro que estaba en ese gran supermercado de Triángulo Verde. Ese concretamente no. Ese es propiedad de nuestro amigo Pablo. También. Y de Magallanes. Qué bien. Y de Magallanes, por supuesto. Ese libro que se llama El Universo. El Universo. ¿Quién lo ha publicado? Un libro muy gordo, muy grande, muy bonito. Y que esas navidades se ha visto por ahí. Sí, es una editorial que está sacando libros muy interesantes. Yo tengo otro de esas editoriales. Pearson Alhambra, creo que se llama, ¿no? Pearson Alhambra. La editorial es Dorling Kinsenling. Bueno, editado en España, ¿no? Por Pearson, sí, por Pearson Alhambra. Yo tengo uno que es sobre la paternidad. ¿Qué cosa? Últimamente mis dos pasiones son la astronomía y la paternidad. Para padres primerizos. Y tienen otro muy interesante sobre la Tierra y otro sobre animales. Y también sobre el ser humano. Y sobre el ser humano, efectivamente. Y plantas también. Igual, todos igual de gordos. No, sí. Son muy buenos, ¿eh? Sí, está primorosamente editado. En Cádiz, en la librería de la calle Ancha, más importante, se pueden conseguir. Cualquiera de estos que han nombrado. Cualquiera de estos que están nombrados. Uh-huh. Vamos, por si saben cuál es la librería. Cualquier librería aquí se acaba, dicen, ¿quién Jerez? Cualquier librería que le lleve el ISBN del libro, te la buscan. Pero pueden encargar. No, pero allí están ya. Vamos que... Uh-huh. Bueno, hablábamos de las efemérides de esta semana. Os recuerdo cómo están los planetas. A ver, por aquí lo tengo apuntado. Mercurio no se ve porque está próximo al Sol. Venus se ve por la tarde, en el horizonte oeste, obviamente. Marte está visible al final de la noche y en el crepúsculo matutino, hacia el este, en Ofiuco. Júpiter, visible al final de la noche en el crepúsculo matutino, también hacia el este, en Ofiucos también. Saturno, en Leo. Leo está precioso, si os levantáis a las 7 de la mañana, está impresionante, con ese Saturno en medio. Bonito, bonito. Yo a esa hora estoy soñando con cosas más bonitas que Leo. Pues mire usted, a esa hora, quien habla está ya trabajando. Bueno, trabajándonos en el trabajo, porque hay que estar pronto. Todavía no ha terminado su jornada de trabajo a esa hora, está a punto de terminarla también. ¿Quién? Pues las guardias de médico y todas esas cosas. No me interesa, a mí me interesa la mía, que estoy allí con los ojos como plato ya, a partir de las 6 de la mañana. Ay. ¿Y Urano? Hacía ya meses que no teníamos visita de Venus por la tarde, ¿eh? Hacía tiempo. Bastante. Se alegra uno. Y Urano está en Acuario, comienza de la noche, y Neptuno visible durante el crepúsculo vespertino. Joder, ¿cómo tengo la lengua hoy? Vespertino. Estoy nervioso, porque sabéis que a mí lo que más me gusta de la astronomía de ver son los eventos que se producen de pronto, como este cometa que tenemos ahora, uh-huh. Y que mi compañero Alito se ha ido y no me ha dicho nada. Yo llevo dos días intentando... la semana pasada, que a ver si este año teníamos algún cometa de estos inesperados. Voy a echar la bronca, y... Lo digo ya como controlador aquí y como vicepresidente también, que pocas veces cojo el mando. Y director del programa, dígalo. Director del programa. Jolines, que os vayáis a ver M13, vayáis a ver M45, que esa siempre está igual, y paséis un frío allí. Pues si esa foto la tenéis en la NASA, es más bonita que la que vayáis a sacar ustedes. Y hay un cometa y estáis todos mudos, tantas cosas tenéis que hacer, por Dios. Usted está dispensado. No sé, sí, no, yo la verdad es que cuando vi la visibilidad me pareció que no iba a poder verse. Pero claro, es que mi golito, ¿no? Pero si hay fotos por ahí ya de aficionados que están sacando pedazos de fotos. Lito la ha visto esta tarde. Uh-huh. Sí. Cuéntame. Bueno, descríbanos la visión. Nada, el cometa se llama, se llama C/2006P1 Magnaut. Con el asesoramiento informático de nuestros programas que actualizan las efemérides vía internet, uh-huh. Que tienen los datos más frescos, porque el tema de los cometas de estos que aparecen de repente es precisamente que no se sabe exactamente dónde están, uh-huh. Porque no se saben los elementos orbitales bien. Uh-huh. Pero gracias el Magnau es completamente nuevo, ¿no? Este cometa es completamente nuevo, ¿no? Se barra 2006 y nuevo, ¿no? Barra 2006, sí. Pues con una poca de orientación, con la puesta de Sol y Venus, con un poquito de trabajo, porque ¿Lo has visto a simple vista? No, simple vista no. Prismático. Prismático. Prismático, prismático bastante fácil, pero... Uh-huh. Es que está en un sitio, claro, está tan cerca del Sol, claro. Tendrá que estar a un 3 grados, 2 grados y pico, por ahí. ¿Del Sol? Del Sol. O sea, está más bajo que Venus. Sí, más bajo que Venus. Más bajo que 3 Venus. Grados te tienes que ir a un horizonte que esté pelado. Sí, claro, por eso la picadueña alta, está alta, y todo lo que está por debajo, entonces... Desde el parque de Picadueña se puede ver. Sí. O pues mañana estoy yo. ¿Desde tu casa directamente, tu terraza? No, desde arriba del todo de la calle. ¿Te fuiste a la Porque tengo justo en esa orientación, lo medí y tenía el bloque más alto justo, que se ve desde justo mí. Justo después del atardecer, justo cuando se pone sí, el sol. Sí, hay que estar poniéndose el sol. Hay que estar, o sea, te vas a una efeméride cualquiera y que te diga la hora exacta de la puesta del sol. Que en este caso hoy era a las 16:27, o sea, 18:27, sí, universal, a las 6:27 minutos, yo ya estaba a las 27, no mirando de reojo, porque todavía el sol deslumbraba, había neblina o nubes altas en el horizonte, y eso ya pues todavía me escamó un poco más, digo, pues esto va a estar un poco difícil, porque si encima está tan cerca del sol y había nubes bajas, pero... Los pronósticos que yo he mirado del tiempo dan nublado, ¿eh? Para el fin de semana, aunque es difícil. Lo vi, no llegó ni a 10 minutos, ¿eh? Porque primero estaba allí, pero la luz no dejaba verlo, y en cuanto ya se puso el sol... Y bajó la luz del cielo por detrás, entró ya en la zona de nubes bajas, ya estaba tan cerca del horizonte que el brillo iba aumentando, pero se iba apagando a la vez por las nubes, así que terminó ya por dejarse de ver, y yo lo logré ver unos 10 minutos largos, un cuarto de hora, como mucho. ¿Y para hacer fotografía cómo lo ves? Un horizonte que no haya nubes ninguna. Y mucha luz, ¿no? Para la foto. Mucha luz, y va a salir muy blanco el cielo, muy blanco. Bueno, eso se arregla, ¿eh? Eso se arregla. Alguna foto que he visto ya por internet, está el cielo rojizo de atardecer. Uh-huh. Se ve un poquito el cometita y el cielo muy rojizo de atardecer. El núcleo lo he notado más brillante de lo que yo me esperaba. Tanto por lo de día que era, como... Uh-huh. El tamaño, que no se sabía, y se le ve así ovaladito, no se le llega a ver cola. ¿Qué magnitud le daría tú? ¿Venus cómo estaba? -2. No sé, no tengo yo aquí apuntado eso. Yo creo haber visto por ahí que es un cometa bastante brillante, ¿eh? Sí. Creo que de magnitud negativa. Sí. Sí, ¿a quién me pone aquí? -2 a -3, eso es mucho. No. -2 a -3, es una burrada. -2 a -3, cometa es una burrada. Si Venus puntual es -2, yo calculo, yo de magnitud de difusa no tengo mucha práctica, pero según por un acero. Sí, además me dicen también las noticias que van llegando continuamente, que si actualmente presenta una cola de un grado, recordamos, la Luna es medio grado. Sí, una cola grande. Sí, una cola de un grado que podría extenderse hasta los 5 o 10 grados. Dependiendo. Sí, sí, sí. Lo que no sé es el camino que va a recorrer luego, porque ahora está a punto de darle la vuelta al Sol. Lo que no sé luego, ¿para dónde va a coger? ¿Está el cometa ahora de ida? Sí. A la vuelta, ¿no? Lo que no sé si va a coger para el hemisferio sur. Ah. Entonces, todas las personas que nos escuchan desde el hemisferio sur. Pues... Hombre, como detalle y como para localizarlo, está bien, ¿no? Pero. No es de los cometitas que te divierte haciéndole fotos, ni porque tal como está ahora con el sol, imposible. Difícil, ¿no? Y si no es muy grande, en cuanto se aleje del perihelio, se va a bajar de brillo brutalmente y se va a volver invisible dentro de nada, porque estas cosas son así, vamos. Como no lo vea los días. En la efeméride que mandó Alfonso, hoy 11 de enero, está en Sagitario, con magnitud menos 1,5. ¿Es que eso brilla? Eso brilla muchísimo. Pues bueno, 1,5 no, pero a lo mejor menos 0,7 o menos... Mañana... Si estuviera en el más alto en el cenit sería espectacular, ¿eh? Espectacular. ¿Tú mañana tienes algo que hacer por la tarde? Yo... Quedar con usted para ver el cometa. Exactamente. ¿Sí? ¿Eso? ¿Vale? Por ejemplo. Pues vamos a quedar a ver el cometa. Eso sí voy yo. De tanto ver M44, M30, que eso siempre está lo mismo. Te digo de mañana, no lo dejes para más tarde porque... La cara, la cara desafiante con la que me mira José Luis Parra. No, es que tiene razón. No, José Luis Parra va a ir con su telescopio. Yo no puedo, pero veo lógico que vaya. Es que esas cosas digo yo. Una explosión, una Oye, estrella... Oye, pues un ETX allí 70, por ver cometita, estaría un escándalo. Eso, escúchame, que ahora mismo llego a mi casa, mando un fax a los medios y mañana tenemos allí 30.000 personas viendo el cometa. No, hombre, no creo yo que haya que alarmar tanto a la ciudadanía como para decirle que no va a haber nada, ¿no? Vamos a desolucionar. Bueno, zanjado el tema del cometa. Sí. Tengo unas cuantas noticias por aquí. Hasta mañana a las 6:30, hasta zanjado. Mañana nos quedamos, ¿qué te pasa? Pablo. Que tienes noticias, yo también tengo aquí. Esas son las mismas. Vamos a ver. Una que la cogí, la tengo en inglés. Pero aquí hay grandes traductores, hombre, no se preocupe usted. La cogí porque la estaba leyendo y tenía a don Antonio en la cabeza. Porque dice más o menos, en inglés, traduzco mi traducción un poco. Si usted es de lo que piensa... en libras o en millas, en vez de kilogramos o kilómetros, sepa que usted va a estar en minoría. Porque la NASA ya va a empezar a utilizar el sistema métrico. Un pequeño paso para el hombre. Ya era hora. Y un gran paso. Hay un artículo muy bueno que, a ver si os lo paso. Tenéis que entrar en el blog para leerlo, si no, no lo vais a poder leer. Se lo voy a dejar a don Antonio para que lo curiose. Está curioso, ¿vale? Y era hora. ¿Qué más noticias? Una de las grandes conquistas de la civilización francesa. ¿El qué? El sistema métrico decimal. Ay. Antes que nada, os tengo que saludar a un montón de gente. Por ejemplo, un chico que estuvo aquí el lunes, le gusta nuestro programa, tendrá 10, 11 años, Manuel Jesús Amorío Peña. Y nos escucha, pues un saludo para él. También para las personas que nos escriben por internet desde la agrupación de Sevilla, Astronomía Sevilla. Un saludo para Israel y compañía. Exacto, que estaba yo confundido. También para las personas que nos escuchan desde Mendoza, en los Andes argentinos. ¿Eh? José Luis Parra, si tiene usted ganas de reírse, se va a la calle. Y luego hombre, que estaba diciendo que en el mismo momento que hicieron lo que ha indicado Marco, redefinieron los meses y metieron la pata, porque lo quisieron nombrar todo de otra manera y parece que no llegó muy lejos la cosa. Bueno, saludos. Pero yo creo que reírse es sano. Sí, pero reírse cuando yo lo diga, aquí. Saludo. Desde luego, me paso dos o tres semanas sin venir por aquí, monto una dictadura, pero rápido, ¿eh? Ahí. Saludos, como decimos, a toda la gente que nos escucha desde Argentina, porque les llamó la atención el tema del que estuvimos hablando el programa pasado de la legislación autonómica que se va a hacer aquí sobre el contaminación lumínica, que ya le dedicaremos algún día un programa completo. Sí, leí el correo que reenviaste. Y por allí pues les están... Y también parece ser que por ahí están regulados. Eso es bueno, que se esté legislando por todos sitios. Y también a quien nos escucha desde Suecia, que estoy un poco así, que no sé quién es. Desde Suecia, tengo un oyente fijo. Lo sé por las estadísticas. Supongo que será algún hispanohablante que esté allí. Que no tiene idea de español. Le va a costar. Y encima, andaluces que somos, nos cuesta más trabajo entendernos. Otra cosa que no quería yo hacer pasar por alto, y además estando aquí el señor Parra y estando el señor Marcos, que se pueden liar entre los dos a discutir. Están juntos hoy, ten cuidado. Sí. El lunes pasado hizo 365 años de la muerte de Galileo Galilei. y creo yo que había que decirlo. Es una persona importante, ¿no?, en el mundo de la historia de la astronomía, ¿no? Muy importante. Yo aconsejo, que no tenga ganas de leer ni nada, simplemente pasar una tarde agradable viendo cine, que se vea la película de Liliana Cavani sobre Galileo, ¿eh? Una obra maestra del cine y una crítica feroz a la sociedad de su tiempo. ¿Cómo se titula? Galileo. Galileo, solamente. La directora italiana Liliana Cavani, la misma que hizo Portero de Noche y otra... ¿Pero no, de qué año es la película? Pues no recuerdo ahora mismo el año exactamente, tú siempre preguntas para dejarme mal, ¿o qué? Hombre, no te estoy preguntando... No, pero vamos, tiene 30 años, 35 eso. Años, es, sí, que no es de antes de ayer. Ahí está. Galileo, que le debemos pues tantísimas cosas, ¿no? La historia... Tiene también otra, una biografía de Nietzsche, que se llama Más allá del bien y del mal, igual que una obra suya, en fin. Esa es buenísima. No sé. Yo leía el otro día en la noticia y digo, ¿me la creo o no me la creo? Me pareció una exageración, pero yo no soy de los que me creo todo lo que venga escrito en letra de imprenta. Hablando de los descubrimientos de los planetas extrasolares, planetas de fuera del sistema solar. Antes hemos hablado de los cometas y no hemos definido lo que es un cometa, ¿eh? Que muchas personas que nos escuchan no lo saben. Tenemos que hablarlo. Dicen que en el año 1991 se habían encontrado 5.000 planetas. Luego el 10.000 en el 1999. 20.000 en 2001. ¿Os creéis eso? Son cifras astronómicas. De sí, son 200, ¿no? Lo que se lleva más o menos, ¿no? Yo no tenía noticia de tantos miles de planetas, ¿eh? De verdad. Pero vamos, estas cosas me avanzan de un día para otro, pero bueno, me parecen muchos planetas. Yo me parece una burrada. Hombre, planetas son errantes, teniendo en cuenta que a lo mejor han descubierto meteorito, pues sí, ¿no? Ahora se le llama planeta cualquier cosa. No, pero son extrasolares. Precisamente ahora está bastante más acotado el término de planeta, ¿eh? Ese señor viene, llega a planeta. Ese señor viene aquí a crear polémica. ¿Cómo se le...? No, ¿cómo? Quería decir, es que, perdón, lo he dicho al revés. Ahora no se le denomina planeta a cualquier cosa, ¿no? Al revés, ¿no? Me encanta compartir micrófono con Parre en plan Lennon McCartney. yo Lennon, ¿eh? yo McCartney, desde luego. Pues eso os ruego que lo investiguéis, porque yo no me lo creo, no sé. Me parece una verdadera exageración esta noticia. Sí, la verdad es que tantos miles no tenía noticia. La tenéis puesta en el blog, ¿eh? No sé, tendremos que mirar si es verdad o no, pero que miles, ¿no? Si hace poco había 10, 15, 200, lo que hablaban por aquí entre los compañeros. Al menos quedamos como catetos. 5.000, 10, me parece mucho un planeta. Bueno, otra cosa. Se lo digo a los futuros opositores físicos que tengamos aquí. Os tengo que llamar la atención, estáis como los niños del colegio. Estábamos comentando una anécdota sobre Cassius Clay, nada más. O Mohamed Ali en aquella época. Que decía que uno de los Beatles era inteligente. ¿Puedo continuar? Sí. El próximo telescopio de la Agencia Espacial Europea, el Herschel, se queda en España. ¿Vale? En Villafranca, en Madrid. Herschel tiene como objetivo principal descubrir cómo se formaron y cómo evolucionan las galaxias, las estrellas y sus sistemas planetarios. El Herschel se lanzará en 2008 junto con otro telescopio de la ESA. Lo que no tiene por qué dice que tiene que ver con España si lo lanza. Porque en Villafranca se controlará ese telescopio, ¿no? Ajá, eso será. Uh-huh. Y tiene una foto, que está en el blog también, del espejo. Más que si era la abuela, tenía la limpieza. El brillo, el brillo. Yo le digo, ¿ustedes por qué cuando...? Sois científicos de pacotilla, ¿eh? Cuando cogéis la abuela, ¿por qué no os ponéis esas batas blancas? Esos guantes. Yo tengo una bata blanca, ¿eh? Yo también tengo una bata blanca. ¿Sí? ¿A quién se pone una túnica azul? También. Estrellada. También. Bueno, pues eso es bueno para España. El tener esta tecnología aquí para nosotros, ¿no? ¿Qué más cosas?